te ganan, todos saben que no es así. A por las primas te rastrean, te pelan la billetera, porque estás zarpado en Gil, porque estás zarpado en Gil. Dicen que los chetos nos están buscando, a nosotros los negros, negros cumbieron de corazón. Pero yo acá apoto estoy esperando. Te ganas, todos saben que no es así.